Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. My ecstasy, you're my Tracy, my epitome, my... ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2179 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito en este martes. Otra vez martes con tarde lluviosa, en algunos lugares tormentas dispersas, pero bueno, finalmente lluvia, y qué bueno porque nos refresca después de haber sufrido la canícula, que es esta temporada de calor intenso aquí en la ciudad de Mérida. Pero bueno, espero que usted pues tome extreme precauciones al manejar. Arrancamos el programa, Juan de Dios Rincón en el control operativo nos pone esta noche We Love to Love para arrancar esta noche. Fíjense que este señor es Phil Michael Samson. Este señor es un rapero norteamericano con esta canción We Love to Love. Buena, buen arranque de música. Solamente encontré información de él en Wikipedia, pero está en Deutschland, porque él tuvo mucho mucho que ver allá en 1980. Es un soldado. Deutschland es holandés. Y bueno, interesante la música. Buen arranque, Juanelo. Como siempre, me pones pruebas aquí para encontrar la información del cantante. Pero quédese con nosotros. Ya sabe que lo importante es que se quede con nosotros. Tenemos temas invitados esta noche para usted. Muchas gracias. Me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Efectivamente, martes fresquecito, estamos a 25 grados, contra los 36 a los que estuvimos a mediodía, pues sí, ya refrescó. Y bueno, ya merecidos lo teníamos, porque sí, los calores han estado muy duros este año. Pero bueno, pues disfrute el tiempo, porque a final de cuentas no va a ser permanente, nada más es mientras llueve. Y vamos a tener efectivamente muy buen tema, le vamos a traer el tip vial como ya es costumbre. Y ya sabe, como siempre traemos buenos temas, buenos invitados, temas que le aporten, que le hagan valor, que le hagan sentido, y pues ya sabe, tome de ellos lo que le haga clic, ¿no? Así es, amigo. Gracias. También recuerde que estamos en vivo en Periscope para todo el mundo. Por acá nos están saludando desde, pues yo creo que Estados Unidos, porque están escribiendo en inglés. Ya sabe cómo nos puede ver en vivo en el programa con Periscope, esta aplicación de Twitter, a través de nuestro Twitter, arroba en los negocios. Métase a la plataforma de Twitter desde su computadora y nos podrá ver desde una aplicación web en vivo o en su aplicación de teléfono para Android y para iOS. Baje la aplicación de Periscope y nos puede ver, y también podrá usted transmitir en vivo en donde quiera que esté. Es una aplicación que está causando sensación porque pues nos da la oportunidad de saludarlos en vivo a través de que pues estamos transmitiendo en radio desde la ciudad de Mérida a estas horas y de aquí para todo el mundo. Así es de que un saludo también a toda la gente que nos ve en Periscope. Y bueno, tenemos un programa sensacional. Nos acompaña Javier Alonso Peña. Él viene de tecnologías e innovación de grifería, muebles y recubrimientos cerámicos y naturales. Angolo, grado arquitectónico. Interesante la compañía. Bienvenido, Javier. Gracias por estar con nosotros. Te doy la más cordial bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ingeniero Roberto. Buenas noches, señor René. Muchas gracias por la invitación. Pues yo encantadísimo de platicar sobre lo que somos, a dónde vamos, ¿no? Oye, el primer nombre es Angolo o Ángolo. Realmente o como Ángolo. Que, Ángolo. Ángolo, pero ¿qué significa Ángolo? Ángulo. Ah, Ángulo, pero ángulo. En italiano. En italiano. Sí. Hola, ¿y por qué italiano? ¿Qué traes, mucha cerámica italiana o parte de, pero ¿te gusta? No todo. Okay. Simplemente es una cuestión fonética y que va con el logo, va con intenciones. Nosotros manejamos productos que tienen un formato, que cualquier forma geométrica está formada por ángulos, si no, no es una forma geométrica. Ok, ¿no? Mira, interesante. Entonces, digo. Pero bueno, para nuestro auditorio, que yo creo que mucha gente te conoce como MCP, también. Platícanos un poco de MCP. Bueno. ¿Son ustedes mayoristas de pisos? De... Exactamente. Yo alguna vez pasé y les compré allá en la tienda que tienen cerca del aeropuerto. Ah, buenísimo. Por allá, ¿cómo no? Y, sí. Oye, una tienda muy surtida, con muchos ofertas, me acuerdo. Siempre. MCP, ¿cuánto tiempo tiene MCP? MCP ya va arriba de los 14 años en el mercado. Órale, sí. Excelente. Es un mayorista, precisamente MCP significa Mayoreo Cerámico de la Península. Ok. Pues el nombre correcto es Superpisos MCP. Y nosotros manejamos todo lo que son recubrimientos para construcción. Nos metemos lo que sea lo que para sea. La construcción. Y si no lo conseguimos. Sí, sí, me acuerdo. Yo me acuerdo que fuimos a comprar, ya no me acuerdo, pero era un piso que ya no estaba en circulación y sí me lo consiguieron y se tardó un par de semanas, pero finalmente sí. Consiguieron las piezas. Es sí, un sí. Trabajo significativo lo que hace, ¿no? Sí, precisamente es algo que nos gusta. Bueno, yo como metido en el tema del diseño, me fascina el tema de los recubrimientos, es parte arquitectónica y al mismo claro. Tiempo, pues digo, es algo que he visto desde pequeño y la verdad está buenísimo este tipo de negocio. Te tocas con todo tipo de intenciones, en color, en formato, para diferentes usos, ¿no? Tenemos muy buena relación con las fábricas y nos da también la posibilidad de poder dar claro, ese servicio. Claro. ¿No? Al fin y al cabo es lo que cuenta y siempre precisamente la cantidad de productos que manejamos es porque siempre tratamos de estar innovando y de estar metiendo nuevas líneas. Y las líneas que digamos que no se venden, no las descontinuamos, como pasa correcto, mucho en el mercado. Correcto. Sí, sí, nosotros sí, descontinuamos sí. Un producto cuando lo descontinúa la fábrica. Sin embargo, las fábricas también tienen almacenes donde un producto descontinuado tiene cierta cantidad stock de ese producto. Para esta, correcto. Exactamente, como un stock puesto. Entonces nosotros podemos meternos hasta ahí y preguntar y poder jalar ese producto para al fin y al cabo dar servicio, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque fíjense, amigos, cómo hasta en estos procesos de distribución mayorista, pues interviene la innovación, el crecimiento, nueva marca, sí. Vas a otro mercado. Platícanos ahora de Ángolo. Ángolo, bueno. Ángolo es un nuevo proyecto, inauguramos nosotros en noviembre del año pasado, el 2014. Okay. Llevamos algunos mesecitos ya operando, ya vamos para el año. Y el proyecto de Ángolo, grado arquitectónico, está orientado básicamente a todo el arquitecto, ingeniero, constructora, diseñador de interiores, ¿no? Industrial, todas las personas que al fin y al cabo utilizan estos materiales para llevar a cabo sus proyectos. Entonces, la tienda se diseñó en base a eso, se diseñó en base a lo que ellos buscan. Correcto. Lo que en la tendencia, normalmente ahí nos metemos mucho en tendencia. Ahí okay. Lo último es lo más importante. Ahí de repente van a ver que la exhibición es cambiante, pero solamente es con el hecho de innovar. No quiere decir que lo anterior o todo lo que está en catálogo no lo manejemos. Correcto, de acuerdo. ¿No? Pero vas innovando, vas trayendo lo más siempre. Nuevo, lo más espectacular... Porque la ciudad sigue creciendo, es impresionante. Y las necesidades de diseño siguen. Por supuesto. Realmente los arquitectos, los diseñadores en Yucatán están muy bien posicionados a nivel nacional, inclusive mundial. Correcto, ¿no? Sí, cómo no. Acá tenemos 7 de 29 premios a la arquitectura a nivel nacional. Ándale, eso es háblanos interesante. Del diseño muy bien, del diseño yucateco. Y claro, pues nosotros tenemos a los profesionales, pues hay que ofrecerles un producto profesional, ¿no? Fíjense, amigos, y además esto que menciona Javier es interesante porque estamos pues en una tierra que ha sido rica en cuestiones arquitectónicas desde los mayas, inicios, claro. Las haciendas y todo el proceso colonial, así es de que quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted. No se vaya, vamos a seguir hablando de esto, tenemos un tema buenísimo de liderazgo. Y creo que viene al tema con la innovación que trae aquí Javier con Ángolo. Vamos a un corte comercial, Juanelo, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción, Juanelo. How deep is your love, the Bee Gees. Fíjense cuán profundo es tu amor. Esta canción fue grabada por los Bee Gees en 1977. Y sigue vigente, ¿no? Todavía. Rola de los Bee Gees, de las más conocidas. originalmente compuesta por Yvonne Elliman, fue finalmente usada como parte de la banda sonora de la película Saturday Night Fever. Sí, fiebre del sábado por la noche, ¿quién la va a olvidar? Claro. Esa película. Muy bien, buena música aquí, como siempre, en Fórmula de los Negocios. El equipo completo, Aranza Gulo en las redes sociales. Comuníquese con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Estamos en permanente comunicación con usted. Y también véanos a través de Periscope, que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la plataforma Periscope para todo el mundo, desde Mérida, Yucatán, este programa. Déjeme darle algunas recomendaciones antes de continuar con nuestro invitado y el tema del día de hoy. Déjeme decirle, mire, no ha ido a comer al argentino. Es época, es martes, lluviosa las tardes, nada más como para sentarse a comer un buen pedazo de... Oye, qué rico comimos hoy. Delicioso. Delicioso. Mire, hoy pedimos una picaña. Estaba delicioso. ¿Has probado la carne del argentino? Me fascina la carne. Ese pedazo de picaña... Mire, usted lo tiene que pedir arriba de 300 gramos para que sea un buen, de veras, para que sea un buen pedazo, sí, para que se lo pruebe. Obviamente son cortes de carne para compartir. El argentino es la auténtica parrilla argentina en Mérida, tiene más de 15 años aquí en la ciudad y han respetado mucho el ser una especialidad de carnes argentinas. Tienen unos cortes sensacionales como estos que les platicamos. Y pues usted tiene la oportunidad de disfrutar un buen corte de carne, fino, y tiene la posibilidad de degustar un buen vino. Ahí le pueden recomendar, Miguel Galloso, el dueño, siempre está pendiente, le puede recomendar qué vino combina con la carne, con qué tipo de carne. Además, el argentino tiene esta tenedor libre. Ese concepto, sí, claro. Concepto que es un menú, amigos, que usted puede pedir lo que quiera del menú y se lo van a llevar a su mesa. Obviamente ellos se abocan al consumo responsable. Lo que pida se lo tiene que comer, pero tiene la posibilidad de probar todo lo que tiene el argentino en su carta. Y eso es una ventaja enorme, sobre todo por el precio. 299 pesos el cubierto, que le da una posibilidad enorme. Mire, tiene una ventaja enorme. Le llevan la carne directamente de la parrilla a su mesa. No andan paseando la carne por todo el restaurante para que se mosquee y se enfríe. Te lo llevan en su plato y usted lo puede degustar. Así es de que vaya al argentino a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene ballet parking, así es de que ni se moja ni se asolea. Usted entra directamente al restaurante, que está bien ambientado, tiene un lugar formidable. Y ahora que también hay tanto fútbol, tiene pantallas de televisión. Hoy hubo un muy buen partido. ¿Cómo no? Barcelona 5-4 contra el Sevilla, ¿no? Sevilla. 5-4 en tiempos extras. Un partido plagado de goles, o sea que hubo, pues estuvo buenísimo, hubo de todo ese partido. Así es de que vaya ya con el argentino. Y además, miren, si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar la primera copa de vino. Así es de que no pierda la oportunidad de hacerlo. Bien, me acompaña Javier Alonso Peña, de Ángulo, grado arquitectónico, y René Bernal. ¿Con qué le atacamos al tema, René, que está muy bueno? Claro que sí. Bueno, el tema de hoy es liderazgo restrictivo, viejo estilo que carcome equipos. Aquí, como ya le hemos dicho muchas veces, querido radioescucha, querido empresario, pues traemos temas que creemos que le pueden servir para mejorar pues sus procesos, las relaciones con sus empleados. Y el día de hoy, bueno, vamos a tocar este tema que consideramos que afecta a muchas empresas y afecta pues su productividad. ¿Por qué? Porque atenta directamente contra la relación que tiene usted con sus empleados y contra el sentimiento que se genera en ese empleado. Por ejemplo, si usted piensa que un líder autoritario es efectivo por sus resultados y que va uno a trabajar y no a hacer amigos, pues a lo mejor está uno cometiendo un error grave, ¿no? Es común o anteriormente pues se creía que pues aquí venimos a trabajar y nada más, ¿no? Las relaciones interpersonales vayan a hacerlas afuera. ¿No? Sí, además deje sus emociones afuera colgadas. Exacto. En el closet, aquí viene usted a trabajar. Exactamente. Esa época ya pasó, ¿no? Sí. Ya pasó, pero el problema es que hay algunas costumbres que siguen pues sí, practicándose a estas alturas del partido en pleno siglo XXI, donde ya hay una globalización, y sin embargo hay gentes que siguen operando a la vieja escuela, ¿no? Entonces, hay que aprender, ¿no? Javier, es interesante porque tú eres joven, miembro de una familia de empresarios, y que me imagino que has visto muchos tipos de liderazgo dentro de la organización, ¿no? Sí. Sí, bueno, varios, no sé. He claro, visto algunos, ¿no? Cuando claro, sí, a lo mejor no todos, sigo, ¿no? Pero sí. Sigo ciertas directrices. Correcto. Definitivamente son parte de una educación. Pero pero sí, definitivamente ya en el campo pues vemos qué funciona, qué no. Y no es que no funcione, sino no me funciona. Correcto, correcto. O sea, es susceptible. Para los objetivos del negocio, ¿no? Que mire, amigos, el negocio no necesariamente debe tener el objetivo de acumular riqueza, sino de expandirse, crecer. En el caso de ustedes, con esta diversificación ahora, una nueva marca, queriendo llegar a nuevos mercados. Sí. Es importante mantener un liderazgo centrado en ese concepto que ahora habla mucho de mantener las relaciones con los clientes, con los trabajadores, con la misma gente que trabaja en tu empresa, ¿no? Exactamente. Precisamente somos una empresa que vende productos exclusivos, ¿no? Que vende muchas marcas muy buenas, tanto correcto, en NSP, en la distribuidora más grande de la península, como en Ángulo, el nuevo proyecto para este mercado exclusivo, ¿no? Y como vendedores, digo, acá traigo igual un texto. Qué bueno, me da gusto, te preparaste perfectamente bien. Es de los pocos visitantes que se ha hecho la tarea, sí, ¿eh? Pues sí. Qué bueno. Está bien. Compártenlo, por dice, favor. Vender, ¿no? En este nivel las personas están altamente calificadas, pero carecen de motivación. Realizarán mejor su trabajo si usted puede vender la idea de hacerlo. Esta es una tarea que nosotros, los que trabajamos en una organización no lucrativa, debemos practicar día tras día. Fíjate, mencionaste algo importante, sobre todo tú que te dedicas pues a la venta al mayoreo. Qué importante es mantener la relación tanto con el proveedor, uh-huh, como con los clientes. Tú mencionaste hace rato que los fabricantes mantienen saldos y para que te los vendas debes de mantener una buena relación con ellos, sí, como cliente de ellos, ¿no? Sí, totalmente. Esa es la parte importante del liderazgo en el negocio que tienes. Es algo, realmente nosotros estamos en un punto medio, nosotros somos distribuidores de marcas, correcto, al fin y al cabo. Realmente la fábrica nunca vende directo, ¿no? Entonces nosotros compramos a fábrica y vendemos al cliente final. Nosotros somos los intermediarios, somos clientes y somos proveedores. Correcto. Nos da la posibilidad de tener toda la sensibilidad para de alguna manera pues ponernos en ambas puntos, ¿no? En ambas situaciones. Claro. Y siempre tratar de resolver, porque así como nosotros nos gusta resolverle a nuestros clientes, cuando tenemos una petición, nosotros nos resuelven. Y hasta el momento estamos bastante agradecidos con esta relación que traemos y siempre trabajando en ello para que siempre sea lucrativa y siempre el proveedor nos tenga en como un buen negocio para, correcto, ellos. Correcto, claro. ¿Sí? Y de esa manera siempre responder hacia los clientes finales, porque pues es una cadenita esto, ¿no? Fíjense, amigos, aquí lo importante de mantener esa relación, porque muchas veces lo que mencionabas de ventas, muchas veces los vendedores buscan solamente hacer la primera venta, uh-huh, y lo más grande posible, sin importarles las consecuencias del después. Y ese es el error más grave de un vendedor, ¿no? Es que ahora ya no se concreta la venta, no se puede concretar a eso. Lo puedes hacer, pero son ventas de una sola vez. Ahora tienes que aportar valor. Correcto. Sí, tienes que dar seguimiento. Si quieres que la gallina, los huevos de oro te dure, porque si no... Porque pues, siga poniendo. Porque siga poniendo, ¿no? Claro. Entonces sí, hay que aportar valor, ¿no? Sí. Yo creo que, amigos, son reflexiones. Y mire, Javier pues viene aquí a darnos sus pláticas, sus comentarios, de su propia experiencia vívida. El joven estudiante todavía, estudiaste arquitectura. Carrera eres trunca. Una bueno, pero eres sí, sí, una carrera joven, sí, nueva. Mucha gente piensa que la arquitectura puede ser pues antigua, pero mantiene una vigencia en innovación impresionante. La carrera puede ser antigua, pero los diseños están en tecnología de punta. Exactamente, es correcto. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos, esta canción Vision of You, de esta cantante británica, hasta donde tengo entendido, Belinda Carlisle, en este álbum que se llama Runaway Horses, allá de 1990, muy, pues, de tu época, partner. Más o menos. Noventera. Este sencillo fue compuesto, y fíjense que alcanzó muy buena posición allá en la lista de los británicos, y alcanzó el número 41, pero fue muy popular como hit en radio. Buena música, no había escuchado yo a esta Belinda Carlisle. Como siempre, Juanelo poniéndonos buena música, buena selección, para que usted lo disfrute. Yo sé, comentábamos ahorita aquí con nuestro invitado, que muchos de ustedes van en su automóvil saliendo de trabajar, cerrando el negocio, saliendo del trabajo. Baje la velocidad, si está lloviendo, extreme precauciones. Ya sabe que el pavimento en nuestra ciudad es bastante resbaloso, y extreme precauciones, súbale al aire, aunque no hace calor, pero pues puede estar húmedo. La sensación de calor con la humedad puede ser mayor. Quédese con nosotros a disfrutar del programa. Déjeme darle una recomendación importante para todos ustedes. Mire, estamos en la época de buscar dónde hacer sus inversiones, y creo yo que las inversiones en bienes inmuebles hoy por hoy es lo mejor. Se vislumbra un panorama complicado, sigue el dólar, los chinos ahora devaluaron su moneda y le pegan a todo mundo, y bueno, lo más importante es que usted ponga el dinero donde pues no pierda valor, y esos son los bienes inmuebles, porque pues un bien inmueble tiene lo que se llama la plusvalía. Y déjeme decirle que nuestros amigos de Grupo Sadasi, que construyen casas hace 40 años a nivel nacional y están aquí en Mérida hace 10 años, tienen este fraccionamiento Las Américas. Recuerda que tu patrimonio es tu mejor inversión. Este verano todavía alcanza usted a estrenar casa en el fraccionamiento Las Américas. Te invitamos a visitar el mejor desarrollo al norte de la ciudad. Recorre las amplias avenidas. La verdad que bien diseñaron este fraccionamiento, ¿eh? Y cómo ha crecido, pues. Uy, sí, y lo que falta. Y bueno, sí, todavía falta, tiene, pero la verdad que usted vive cómodamente, tiene todo cerca de casa, las casas diseñadas con alta tecnología. Grupo Sadasi tiene el distintivo de ser empresa socialmente responsable, así es de que invierte muchísimo en el diseño y en el desarrollo de la tecnología para construir. Y pues el fraccionamiento cuenta con áreas comerciales, canchas de usos múltiples, cancha municipal de fútbol rápido, todo lo necesario para disfrutar no solo de tu casa, sino de todo el desarrollo. Conoce, tienen cuatro modelos de casas diferentes en Las Américas. Este estilo minimalista que le han puesto es verdaderamente sensacional, están muy bonitas. La distribución de la casa están muy bien, tienen de uno y dos niveles, y son casas que pueden llegar a tres o hasta cinco recámaras, la mejor calidad y acabados para tu familia. Te voy a decir el teléfono para que hagas una cita, 941-2185. Visita las casas muestra que están a la entrada del fraccionamiento y te darás cuenta de lo que te platico. www.sadasiyucatan.com.mx. Y también métete con ellos a las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. No pierdas la oportunidad de visitar este fraccionamiento. Mire, Grupo Sadasi ha estado con nosotros 7 años, y pues ahí está la muestra. Usted puede visitar sus fraccionamientos y se dará cuenta de lo que le platicamos. Así es de que, mi querido René, tenías un tip vial como todas las semanas. Claro que sí, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, el artículo 236 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán nos indica que si transitas a una velocidad inferior al límite mínimo, te harás acreedor a una infracción, igual que si los excedes hacia arriba. Fíjate, o sea que eso es importante, porque sí, claro, luego te encuentras en carreteras carros circulando abajo de 40. 60. Sí, claro. Y causan también problemas. Sí, pueden propiciar un accidente porque los demás asumen que van a circular todos a la misma velocidad, en el mismo rango de velocidad. Y si vas despacio, pensando de que no, pues si voy lento, ¿no? Pues a quién perjudico o a quién, pues a todos. ¿Cómo no? Y a lo mejor a ti mismo, ¿no? Porque puedes arriesgar la vida y la de los demás. Y también los pueden multar, les pueden poner los infracción. Los deberían de multar, sí. Si tú vas abajo de los límites o vas arriba, te haces acreedor a una infracción. En el caso de superar el límite superior por más de un 30%, ya lo dijimos algunos programas atrás, el límite en el periférico es de 90. Si tú superas un 30%, que sería arriba de 117 kilómetros por hora, te haces acreedor a una infracción de las consideradas como muy graves, que van de 90 a 100 días de salarios mínimo. ¡Wow! Entonces, la recomendación es váyase al límite de velocidad que marca el reglamento. Sí, punto. Ya se ve. Capacitación de excelencia, le ofrece los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para las flotillas de choferes. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Y también encuentre los tips en Facebook. Sí, ahí los estamos síganos, ya sea en el Facebook de Fórmula en los Negocios o en el Facebook de Capacitación de Excelencia, y semanalmente reciba estos tips viales. Bien, amigos, nos acompaña Javier Alonso Peña. Él es pues uno de los dueños de esta distribución Ángulo, grado arquitectónico. Pero Javier, estamos platicando de liderazgo. Sí. Veo que tú te preparaste y traes ahí algunas frases interesantes sobre el liderazgo. Y ahorita, que aparte de que la leas, me gustaría que nos dieras tu opinión sobre el liderazgo, tú que manejas un negocio. Bueno, definitivamente el liderazgo es esencial, claro. No solamente en los negocios, en todo, ¿no? Claro. Siempre necesitamos un líder. Correcto. ¿No? Hasta los líderes necesitamos líderes. Correcto. Entonces, es un arte esto, ¿no? Y se aprende, definitivamente. Dicen, hay líderes natos, totalmente, pero también sí. Se aprende, ¿no? Ah, claro que se aprende, por supuesto. Sí, acá dice Oswald Sanders, dice, liderazgo es la capacidad de reconocer las habilidades y limitaciones de otros, combinarlas con sus talentos y hacer que cada uno encaje en la tarea que puede hacer mejor. Fíjate, sí. Qué interesante. Tú que estás inmerso en una familia que tiene un negocio y que lideras un negocio, ¿qué aplicas en liderazgo en tu negocio? Precisamente esto, trato, siempre. Yo creo que la diferencia entre la intención y la mecánica, ¿no? La intención es mental y la mecánica es el hacer de las cosas, ¿no? Sí. Entonces, hay veces que muchas cosas en los negocios funcionan a prueba y error. Pero correcto. La intención es algo primordial. Y que cuando se tiene la intención de hacer las cosas de la mejor manera por el bien común, yo creo que normalmente funciona. Sales bien. Adelante. Sí. Por supuesto. Digo, totalmente. Amigos, lo más importante es que usted siempre tenga enfrente sus principios y valores para que sus intenciones estén basadas en principios. Principios como la honradez, la sinceridad, la justicia, que para un líder son fundamentales, y que crees confianza en la gente que trabaja contigo, ¿no? Sobre todo que el líder el líder es forma líderes, no seguidores, jamás seguidores. Y mucha gente piensa que cuando es jefe y no quiere que su personal progrese, porque teme que le quiten la chamba, ¿no? Entonces, uh-huh. Que no. Esas son las características de los líderes restrictivos, ¿no? Exacto. Yo me imagino que tú, en el ambiente de la construcción, hay mucho de eso, ¿no? O sea, la gente, pues, están acostumbradas a que les digan lo que tienen que hacer. Hay gente que no es que no tengan la capacidad, correcto, sino que es más fácil andar de esa manera, ¿no? Okay. Es más fácil estar sentado esperando una orden a ser propositivo. Entonces, nosotros a veces traemos una escuela, digo, tema cultural a nivel nacional, que es mejor acatar órdenes siempre, correcto, porque evitas el error. ¿Sí? Y al mismo tiempo, cuando no te dan la orden, entonces tienes el pretexto perfecto para no hacer nada, ¿no? O que no es tu culpa, ¿no? La culpa es del que te da la orden. Nadie me lo dijo, ¿no? Fíjense, amigos, pero ¿realmente eso genera buenos resultados? Yo creo que históricamente no. Digo, nuestras empresas, muchas empresas están en los niveles medios para abajo de productividad, de crecimiento. O sea, son pocas las que logran sobresalir en consecución de un liderazgo efectivo. Y han sobresalido o han subsistido a pesar de este tipo de entes pues no muy proactivos, ¿no? O restrictivos. Fíjate que en el artículo de hoy del tema nos hablan que se hicieron algunos estudios con focus groups y donde determinaron las conductas en las que a veces caen los líderes restrictivos, ¿no? Una sería que el involucramiento del líder con el equipo es a veces muy limitado y solamente se hace presente cuando hay conflictos. Otra, que pone poca atención e interés en las formas de cortesía, por ejemplo, a la hora de solicitar algo o cuando saluda a su personal. Otra es la falta de claridad en el planteamiento y explicación de objetivos. Otra, aplica una supervisión excesiva o nula. Otra, hay ausencia de retroalimentación de manera programada y formal. Otra más, presenta baja tolerancia ante fallas, errores y desviaciones. Y la última, tiene reacciones explosivas y en ocasiones acompañadas de insultos y gritos, ¿no? Porque fíjate que nos han educado muchas veces a solamente resolver problemas en base a dar instrucciones, como si fuera un concepto militar de guerra, ¿no? Para la guerra está bien, pero para una empresa yo creo que rompe con los esquemas. Y más ahora, amigos, que tenemos que competir en un mundo globalizado. Tú debes de tener la experiencia que le compras a proveedores a nivel mundial que están surtiendo mercancía en todo el mundo y que tienen relaciones con mucha gente en ese contexto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nosotros ahorita tenemos varios proveedores, ahorita que comentaban lo del dólar, que nosotros importamos también de China, no importamos directo, sino nuestros proveedores importan, y al fin y al cabo es una cadenita, ¿no? Hoy en día sabemos que mucho del producto que se mueve a nivel mundial es fabricado en China, eso no lo hace malo. Claro. Lo importante es que venga con la firma y con el respaldo de calidad de la gente que lo manda. Pero a saber negociar con ellos ahora con las restricciones del dólar es un tema completo. Sí. Interesantísimo, amigos. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Buena música. Fíjense qué linda canción. The Message is Love, de Arthur Baker. Fíjense que Arthur Baker, pues ahora vive en Nueva York, pero es un DJ. Él es norteamericano, nació allá en 1955 y es conocido por haber trabajado con artistas de electro. Pero esta canción, pues es una canción pop con buenos ritmos. Es electro, freestyle and old school rap. Ah, sí, old school rap. Ya no sé cómo le ponen tantas modalidades a la música, pero buena música. Mire, para hacer martes, arrancando pues el mes de agosto, ya estamos a la mitad. Oiga, por cierto, todos los, tanto el Atlántico como el Pacífico, muy quieto en cuestión de huracanes. No, la verdad que esta temporada ha sido muy baja. No los invoques, déjalos. Sí, no, pues vamos a la temporada alta de huracanes, así es de que, pues nomás hay que estar informados, amigos, para, hágale caso a las autoridades cuando empiecen las noticias y manténgase informado sobre lo que acontece con relación a los huracanes. Toda la temporada ha estado muy quieta. Bueno, y dicen que por tanta quietud, pobre Cancún y todo el Caribe está lleno de sargazo. Estaba yo leyendo las noticias que están sufriendo por esa misma quietud en los mares, pues llega a recalar todo lo que jalan del mar de los sargazos allá del Atlántico. Claro. Vienen a dar hasta las costas del Caribe. Sin embargo, yo les recomiendo que vayan a las costas de este lado de Yucatán. Por ejemplo, Sisal. Yo el fin de semana estuve por allá. Está precioso, man. Sí. Limpísimo el mar, las playas limpias. Vaya, disfrute de las playas de Yucatán. La verdad que es lo mejor que le puedo recomendar. Déjeme darle una recomendación. Amigos, nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas ciencia, tecnología y humanismo de vanguardia. Déjeme decirle, ellos han invertido en plataforma tecnológica de diagnóstico. Está integrada por avanzados equipos con tecnología de punta como el tomógrafo de 128 capas. Impresionante este tomógrafo. Yo digo que te ve hasta los pensamientos, pero vaya usted. Tienen equipos de ultrasonido, radiología, fluoroscopía. Tienen este nuevo equipo, cámara hiperbárica, que es una maravilla para pues prácticamente todos los tratamientos, ¿ah? Pues sí. Y amigos, vamos a tener, estamos remodelando la participación de nuestros amigos médicos, porque vamos a traer doctores, especialistas, para hablar de temas importantes para usted. Lo hemos hecho durante ya casi un año que están con nosotros el Centro de Especialidades Médicas, sí, más de un año, ¿no? Más de un año, y la emisión del CEM, bueno, es los miércoles cada 15 días. Pero bajo este nuevo formato pretendemos que haya un espacio relacionado con la salud cada semana, que cada miércoles sea así como que fórmula en la salud, para que usted, amigo Radio Escucha, esté enterado de los mejores tips en materia de salud. Así es de que no pierda la oportunidad. Y déjeme decirle, Compaq, y empresa con más de 31 años de experiencia. Qué importantes son estas empresas desarrolladoras de software. 31 años de experiencia desarrollando y comercializando software empresarial fácil y completo. Déjeme decirle que ellos son líderes y pioneros en facturación electrónica. ¿Qué contador no tiene en su plataforma para dar servicio de contabilidad? El Compaq, facturación electrónica, tienen 11 oficinas regionales y más de 1,500 distribuidores. Visítanos en Circuito Colonias, número 98A, Colonia México, aquí en Mérida, Yucatán. Solicita una prueba, fíjense qué importante, solicita una prueba 30 días gratis al 01800-888-0000. Fíjense, amigos, que esto es importante porque, pues, probar un equipo gratis o un software programa, claro, como Compaq, créame que estamos hablando del Rolls Royce. Sí, de claro, las aplicaciones de software. Repito el teléfono para que usted les marque: 01800-888-0000. No pierda la oportunidad, los vamos a tener aquí. Le estamos dando la bienvenida a este nuevo patrocinador, a Compaq, y vamos a tener temas importantes con ellos. No, y el próximo lunes 17 va a estar aquí con nosotros la licenciada Nidia Flores, que es la gerente regional de aquí de Compaq Mérida. Y bueno, la recomendación de que nos escuchen, pues muy dirigida hacia los contadores, ¿no? No se lo pierdan, va a estar aquí Nidia y pues vamos a platicar de contabilidad. Bien, amigos, nos acompaña Javier Alonso Peña, él es el dueño, director general de Angolo, esta distribuidora de tecnología e innovación, grifería. Esta palabra no la había escuchado. ¿A qué se refiere grifería, Javier? Grifería se refiere a todos los productos que vienen de un grifo, o sea, que vienen del agua. O sea, tienes tarjas, tienes llaves, tienes mezcladoras. Exactamente. Órale. Exactamente. Tinas de hidromasaje, manejamos una amplia gama de productos, todos recubrimientos. En Angolo manejamos los tres grupos más importantes en el mundo, ¿sí? Que es el grupo Mohawk, es el grupo Lixi. Ah, ¿cómo no? Sí. Y es el grupo Porcelanosa Grupo, formado por 7 fábricas en el mundial. Porcelanosa es la marca más importante en diseño de recubrimientos cerámicos en todo el mundo, y porcelánicos. Tienen las 7 fábricas, fabrican en exclusiva ciertas cosas. Tenemos la Antique, que fabrica todo lo que son mármoles naturales, maderas. Wow. Tenemos Noken, que es grifería de alta tecnología y mueble de baño también. Tenemos Venice, Ceranco y Porcelanosa, que se dedican a producir cerámicos y porcelánicos. Pero estamos hablando de alta calidad en este rubro, Javier. Lo más alto en el mundo. Nosotros manejamos, somos la única distribuidora ahorita en Mérida, en la península, que tenemos esta marca. Digo, es algo importante para nosotros. A nivel nacional somos muy pocos los distribuidores de esta marca, y a nivel mundial también. Wow. Entonces, al fin y al cabo, en Angolo tratamos siempre de traer lo último, traer lo mejor para, vaya, ingenieros, arquitectos, diseñadores, pero somos una tienda, importante saberlo, somos una tienda que también vende al mostrador. Correcto, también claro. También tenemos las puertas abiertas de 8 de la mañana a 7 de la noche. ¿En dónde está la tienda? La tienda está en la avenida Líbano, ahora avenida Líbano, antes calle 20 de la Colonia México. Ah, ok, sí, muy cerca, allá en el norte de la ciudad. Exactamente, por calle 29, estamos en esquina, es un edificio blanco, dos pisos, donde dice ángulo. Sí, lo he visto, cómo no. Del lado derecho dice Dal Tile, del lado izquierdo dice Porcelanosa, que son, digamos, las marcas más importantes que manejamos. Y ahí pueden encontrar de todo para todos. Oye, ¿tenías alguna oferta especial para nuestros radioescuchas? Sí. Que vayan a la tienda. Yo creo que es importante visitar y ver toda la variedad y de calidad que tienes de todos estos, sobre todo los pisos, los mármoles. A mí me encantan y aquí en Mérida como que se usa mucho, ¿no? Sí. O sea, en sí. Toda construcción hay este tipo de materiales. Totalmente. Nosotros ahorita tenemos continuamente tenemos promociones durante claro. Todo el año, ¿no? Siempre están los 12 meses sin intereses en la marca Porcelanosa. Tenemos siempre una promoción vigente, tenemos precios especiales por proyectos, para arquitectos, para ingenieros. Okay. O inclusive si es un proyecto interesante para cualquier usuario, para cualquier cliente, ¿no? Actualmente nosotros tenemos una promoción que ya todos conocen, que son 142 pesos metro cuadrado antes de IVA de porcelanato. Oye, está muy barato, 144 pesos. Sí, exactamente, 142 pesos tenemos. 42 pesos. Masiva, tenemos productos esmaltados porcelánicos y tenemos productos pulidos también. Fíjense, amigos, esto que la gente da el teléfono y la dirección otra vez, por claro favor, sí. Se nos estamos acaba el tiempo. Avenida Líbano, por calle 29, número 101A, Colonia México, en esquina. Nos pueden buscar en Google, en Facebook, en Twitter. Y tenemos también los teléfonos, que es el 926-3303. Ok. ¿Sí? Repito, 926-3303, ahí le van a atender. Siempre hay arquitectos, siempre hay diseñadores en la tienda que están en el servicio para dar todo el apoyo. Y asesoría. Y la asesoría. Pues te agradezco, Javier, que no sea la última. Excelente, no, hombre, charla claro contigo. Que no. Gracias. Encantado. Mi querido partner, se nos acabó el tiempo. Vámonos, buenas noches al auditorio. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.